Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Yo creo que una de las lecciones que deberíamos aprender y quizás enseñar y llevar adelante es criar hijos con una formación que lo lleve a hacer algo en la vida, a ser un discípulo de, o sea, voy a decir así, el padre es el maestro y él va a seguir al padre. Y esto es muy delicado porque el hijo, sin que nos demos cuenta, sigue la idea o sigue los conceptos o las formas, los gustos, todo del padre. Entonces, mira, dice acá. En primer lugar, creo que deberíamos tener presente que él va a conocer a Dios a través nuestro. Y no olvidemos que él se va a fijar en lo que nosotros hacemos, más que en lo que nosotros decimos. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si nuestros dichos y actos son diferentes, él va a seguir lo que nosotros hacemos. Entonces, en ese sentido, debemos ser cuidadosos. Por eso la idea es que quienes están entrando en esta etapa tomen estos consejos y los pongan en práctica, porque la siembra va a ser buena y la cosecha, lógicamente, mucho mejor. Dice acá, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, estoy leyendo Génesis 18:18, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y el texto siguiente, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahora, yo estoy pensando, vuelvo atrás un poquito, porque en algún momento Abraham tomó un camino, pero hubo una persona que se separó de él y tomó un camino equivocado. Yo digo, qué terrible, ¿dónde fue a parar ese lugar? Por eso que tenemos nosotros las iglesias, las escuelas, donde nuestros hijos pueden ir, donde pueden estudiar, que estén separados de lo que se pueda. Yo te digo de lo que se pueda, porque hoy día hay muchas, muchas situaciones en las cuales los jóvenes están recibiendo mucha información. Y Abraham, yo creo que hizo bien, indicó el camino verdadero, pero cómo se desvió, cómo se fue el otro personaje, ¿no es cierto?, por otro sendero. Y él dice que, y aquí está lo hermoso, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Eso lo está diciendo Jehová. Que sería lindo que Jehová dijera de nosotros exactamente lo mismo, que nosotros podamos decir, o decir de Jehová, que nosotros estamos mandando a nuestros hijos después de sí. Y fíjate, esto nos hace recordar lo que sucedió con Ana. Lo habíamos mencionado anteriormente. Cómo Ana lleva a su hijo al santuario y él empieza una carrera como sacerdote, para formarlo como sacerdote, podríamos decir, pero llegó a ser un gran profeta. Y cuando él escucha ese llamado en la noche, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Y recordemos que esto ocurre, y en la tercera vez ya él dice, él se da cuenta que es Dios el que lo está llamando. Entonces, pero recordemos que esto es producto también de una enseñanza de la madre. La madre tuvo mucho que ver con esto, porque ella lo dedicó a ese hijo a Dios. Qué bueno sería que nosotros dedicáramos a nuestros hijos a Dios. Pero cuando dedicamos un hijo a Dios, tenemos que formarlo como tal, que él sirva a Dios. ¿Cuántos hijos están sirviendo al mundo? ¿Y qué van a obtener del mundo? El mundo, lo hemos dicho muchas veces, puede ofrecer solamente dos cosas. El mundo, lo máximo que te puede ofrecer es fama y fortuna. Y ninguna de las cosas tú te vas a llevar. En el momento de la muerte, la persona se da cuenta que lo ha perdido todo. porque ni fama ni fortuna se va a llevar, y se enfrenta a la eternidad. ¿Y qué tiene? Le falta lo principal, que es Cristo. Ahora, esta crianza de formadora de discípulos, uno dice, ¿cómo le gustaría que todos sus hijos de alguna manera siguieran los caminos que uno de alguna manera ha hecho también? Pero no es así. Ahora, por otro lado, uno dice, y quizá voy a volver un poquito atrás a lo que hemos conversado. Hay muchas personas que quizás están en este momento pasando por una situación de solicitar hijos a Dios, no las tienen. Ahora, tú mencionaste el caso de Ana, y el caso de Ana es muy puntual. Ana, ¿no es cierto?, pidió un hijo, pero ¿para qué? No para que sea para ella, sino para Dios, para que sirva a Dios, para que siga sus caminos. Y fue tan, tan grande el trabajo, digamos, lo que hizo Samuel, que llegó a ser un personaje realmente extraordinario. ¿Y de dónde vino? Vino de un pedido muy especial que hizo una mujer consagrada a Dios, que cumplió su promesa. Yo siempre pienso, no sé si yo llevaría a un lugar a mi hijo de 3 años para que lo críe un profeta, ¿no es cierto?, un sacerdote que tenía hijos que eran realmente malos. Si uno se da cuenta, los hijos de él fueron terribles, y al mirar la historia incluso se lo dijeron a Samuel cuando él era viejo, le dijeron, mira, Samuel, tú eres ya viejo y tus hijos son un escándalo para nosotros, y por eso viene el pedido del rey. Queremos un rey, dijeron el pueblo de Israel. Queremos ser igual a las otras naciones. Y Dios, cuando Samuel se enoja y dice, pero ¿cómo es posible? Y Dios le dice, mira, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Es una historia que viene interesante en la historia de Samuel. Pero él cumplió, y uno tiene que decir, bueno, ¿y qué pasó aquí, no es cierto? Él pareciera que Samuel se dedicó tanto al templo que también abandonó la educación de sus hijos, ¿ah? Sí. Son cosas bastante complejas que uno las encuentra en la Biblia para decir, Señor, ayúdame para que no me pase a mí. Pero si me pasa, no me queda más que orar por ellos y pedir que el Señor los acompañe. Y fíjate, un error que a veces como padre podemos cometer es de tener hijos favoritos. Recordemos que todos son hijos, todos los amamos, pero a veces existe cierto favoritismo, lo que sucedió con Isaac y Rebeca. Isaac tenía a Esaú y Rebeca tenía a Jacob. Y ahí hubieron problemas serios. Más adelante, Jacob también cometió el mismo problema con José. Y bueno, yo no sé, a Jacob lo encuentro, no sé si justificarlo, puesto que José fue hijo, nació de la relación de sus padres que se amaban. No ocurría lo mismo que Jacob con las otras 3 esposas. Ninguna de las 3 amaba, y ellas lo sabían. Lea sabía que Jacob amaba a su hermana, que ella se había casado con él por engaño. Y cuando Jacob tuvo a José, José fue producto del amor de sus padres. Entonces había una diferencia. Y él mostró esa diferencia y vivieron serios problemas, puesto que los hermanos estuvieron dispuestos a matarlo. Claro, esta es una situación que a veces trae situaciones muy desventajosas en las relaciones. Bueno, en realidad que Dios nos acompañe donde, en la etapa que estemos, para darle a nuestros hijos o a nuestros hijos, o a nuestros nietos en algunos casos, la mejor enseñanza y el mejor ejemplo. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Qué podemos aprender de los ejemplos parentales que vemos en la Biblia? ¿De qué manera podemos usar algunos de estos principios en nuestras interacciones con quienes no son hijos nuestros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.